Los integrantes de Mundillo Merienda también desean que el Viteltoné no solo se coma en épocas festivas. ¡Vamos, che! Nos metemos en la primera de las informaciones de la tarde. Vamos a estar hablando ahora de una situación que sucede en Mar del Plata en términos laborales. Armamos un pequeño informe a modo de... Exacto. El que arrancamos a armar la semana pasada, venimos por ahí. Vamos a encargarlo después de última, ustedes nos dicen. ¿También está abierto para eso o no? Sí, y por ahí lo podemos llegar a tener en consideración o no. Pero sí nos gusta y nos cabe que nos digan. Que nos digan. Después vemos si lo tomamos o lo dejamos ahí. Por ahí. Pero lo cierto es que es una temática y un tema el cual viene cubriendo mucho la radio. Todavía nosotros desde Mundillo Merienda no habíamos tenido la oportunidad de hablar y nos parece oportuno el día de hoy comenzar a hacerlo. No es noticia la situación laboral que se sufre cotidianamente en las empresas de comunicación local y con las corresponsalías nacionales. Hay precarización, muchas veces llamadas pasantías, colaboraciones no remuneradas, contratos temporales, despidos, achicamientos y realización de multitareas con pocos profesionales. Esto viene sonando y sobre todo, digamos, en la labor de la comunicación es bastante frecuente, pero a toda esta situación en las últimas semanas se suma el ajuste aún mayor que están haciendo los empresarios de la ciudad. Bajo esta excusa de crisis y recesión económica originada justamente por la pandemia en la cual estamos atravesando, por el COVID-19. Y es por eso que vamos a escuchar en este primer lugar a Aníbal Alexandrescu. Él es secretario adjunto del Sindicato Gráfico de Mar del Plata y la zona, contándonos cómo comienza justamente este conflicto. Un conflicto que generado por la empresa en clara posición de abuso empresarial, que tiene sus inicios alrededor del 26 de marzo, a solo 6 días del decreto presidencial determinando el aislamiento social preventivo y obligatorio, donde la empresa comienza a reunir a los trabajadores, les informa que debido a las consecuencias de la pandemia va a tener que por 60 días rebajarles el salario al 50% y la carga horaria al 50%. Esto sin ningún tipo de negociación ni de discusión con los trabajadores ni con ningún de los gremios. Luego, debido a las consultas y a las denuncias de los trabajadores, buscamos tener una reunión con la empresa, pero también aludiendo el tema de la pandemia y de no poder realizarse reuniones, ellos no la permitieron. Pero sí podían reunirse con los trabajadores, juntándolos por decenas y decenas, para informarles de esto. Luego, el 31 de marzo, otro decreto prohibió por 60 días despidos y suspensiones. Pensamos nosotros que ahí la empresa iba a desistir de su actitud, pero lejos de eso continuó con las presiones y las amenazas a los trabajadores. En este momento ya apareció un papel que querían hacer firmar a los trabajadores la aceptación y el consentimiento de la rebaja salarial. Cuando hace referencia a que no tenían problemas de juntar a decenas de trabajadores, tienen que ver con que lo citaron a casi 100 personas durante el aislamiento obligatorio. Recordemos, lo mencionaba al principio del audio, esto comenzó el 26 de marzo, a 6 días de decretado el aislamiento obligatorio. Para comunicarles estas decisiones que tomaban desde la empresa unilateralmente. Es decir, no tenían problema de llamar a 100 tipos sabiendo que no se podían hacer reuniones para decirles, miren, vengan, les vamos a achicar el sueldo y la jornada laboral. Nombre completo, Florencio André Iglesias, ¿sí? No estamos hablando de otra persona que no sea él. Es por eso que desde la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina, COSITMECOS, presentaron una denuncia ante el Ministro de Trabajo. Escuchamos a Alexandrescu nuevamente al respecto. El 2 de abril se presentó una denuncia ante el Ministerio de del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, informando de todo lo que estaba sucediendo y pidiéndole al Ministerio la intervención. Mientras estaba cursando la denuncia, la empresa no desistió de su actitud, así que persistió en eso, por lo que luego se volvió a hacer una ampliación. Se contó con el apoyo de la CGT Regional Mar del Plata, Batam. La empresa presenta un descargo que la verdad que era un mamarracho y una falta de respeto. Otra cuestión que hubo también fue que la empresa decía que estaban asegurados los sueldos del mes de marzo, cuando comenzó con toda esta cuestión del acoso, cosa que como los trabajadores hubo cierta resistencia a firmar y negativa y estaban esperando cómo se desarrollaban las cosas, al momento del cobro solo recibieron 25 mil pesos, cosa que la empresa también nosotros lo tomamos como un parte del apriete de primero prometerle que tenían el sueldo y después cuando no juntaron las firmas que verdaderamente querían juntar, pagaron solo una parte del salario. Puesto que la empresa no deja de percibir el ingreso por pauta, los trabajadores de prensa siguen saliendo a la calle, siguen yendo a la redacción o al canal, exponiéndose a ellos, a ellas y a sus familias, claro. Escuchemos a Alexander Escu, mejor trabajador gráfico, secretario adjunto de dicho sindicato. Queremos hacer hincapié en que el multimedio está en plenas funciones, es uno de los rubros y de los sectores determinados como esenciales, así que los trabajadores están desarrollando tareas, ya sea el diario La Capital, las radios, el canal, la publicidad sigue saliendo, se sigue cobrando, así que no vemos ninguna razón válida para sentarnos a negociar una baja salarial o de horarios. Los trabajadores siguen prestando tareas, siguen exponiéndose a circular, a estar más desprotegidos que otros que están en cuarentena o en sus hogares y de también poder llegar a llevar el COVID a sus hogares. La falta de solidaridad de la empresa, de una actitud mezquina como la que se ha visto en algunos casos y que son de conocimiento público. No hay motivo para el achicamiento económico, claro, pero las empresas de comunicación, que lamentablemente se disfrazan de medios de comunicación, que dicen que informan a la población, pero que en definitiva no son más que empresas, negocios, como puede ser un kiosco, un lavadero de autos, una roticería, en donde el dueño, empresario, grupo inversor, quiere siempre poner menos y ganar más. Es como la lógica del empresariado, ¿no? Entonces son un negocio que vende, en este caso, noticias, clics, fake news. Finalmente ayer se tuvo esta audiencia en el Ministerio de Trabajo para contarnos un poco más sobre eso. Es que escuchamos a Roberto Klerf, quien es secretario general de COSITMECOS y del sindicato SATSAID. Nosotros ayer nos presentamos en el Ministerio de Trabajo, en realidad en una audiencia virtual. También se presentó la patrocinante de la parte empleadora. Bueno, nosotros con tres puntos fundamentales, que es nuestro pedido, que cesen inmediatamente los hostigamientos hacia los trabajadores y trabajadoras. Le quieren hacer firmar o les han hecho firmar bajo presión y amenaza unas notas reduciéndole el horario y su jornada de trabajo a la mitad y por ende también su salario, algo impuesto sumamente ilegal, ¿no? También le pedimos que deje sin efecto esta reducción horaria, que solo tiene como finalidad justificar la reducción de los salarios. Y como tercer punto, que pague el 100% de los salarios del mes en curso y de los meses subsiguientes. El mundo del revés, ¿no? O sea, básicamente lo que están pidiendo es que no le reduzcan la jornada laboral y el salario, obviamente, a la mitad, que les paguen lo que les adeudan. Recordamos que el mes de marzo solo le pagaron una parte de su sueldo. Esos son los reclamos que están llevando trabajadoras y trabajadores de la comunicación en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a escuchar nuevamente para que nos cuente cuál es la postura del ministerio frente a todo esto. La parte ministerial se expide a favor hasta ahora de los gremios por los decretos y los DNU firmados por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el cual no permite este tipo de sanciones y de reducciones, sobre todo a estas tareas que han sido decretadas como tareas esenciales, en el cual los trabajadores siguen concurriendo y siguen ejerciendo y saliendo adelante con el diario, con las radios y con el canal. Bien, parece lógico. Dentro de todo este mambo, lo primero que suena lógico, digamos, es lo que dice el ministerio. Pero entonces, ¿ahora qué pasa? dictaron audiencia para el jueves 23, en el cual nuevamente estaremos ahí ratificando nuestra postura y esperando de una vez por todas que la parte empleadora y este empresario marplatense, con estas costumbres siempre en contra de los trabajadores, cese en esta intención que tiene de reducirle los salarios al 50%, porque nuestra postura es que el trabajador no debería ser el primero en pagar el costo de esta pandemia. Nosotros creemos que la parte empleadora todavía está en condiciones de pagar los salarios, porque 4 días después de haber iniciado el aislamiento ya empezó a circular la reducción de salarios. Así que es totalmente injustificado y esperemos poder lograr nuestro cometido. Así los trabajadoras y trabajadores de estos medios no tienen que sufrir la reducción de sus salarios al 50% y pueden seguir teniendo la vida digna que se merece. Bien, y para que no parezca como estamos llegando al final de este informe que preparamos sobre la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación en la ciudad de Mar del Plata, para que no parezca que hablamos con eufemismos, queremos ser claros. Sí. Hablamos del multimedio La Capital, que comprende al diario La Capital, al diario La Prensa, a las radios AM, LU6 y LU9, a la FM 93.3, Radio Atlántica Latina. Canal 2. Estamos hablando de Canal 2. Pero también sabemos que La Capital no es la única empresa de la región relacionada con los medios de comunicación que está llevando adelante estas persecuciones y que realiza pagos reducidos de salarios. ¿Ah, no? No, en mira. Canal 8 pasa lo mismo. En el portal El Mar Platense, que funciona dentro del Grupo Clarín, hubo despidos también. En Canal 10, por ejemplo, les pagaron el 75% de los salarios de marzo y aseguraron que, escucha esto, a ver, cuando llegara el dinero del gobierno, viste que el gobierno dispuso distintas medidas. Exacto. A partir de la pandemia, una de ellas tiene que ver con pagar parte de los salarios de las empresas privadas, entendiendo que las empresas están funcionando, bueno, por lo menos, digamos, con una economía bastante endeble. El gobierno, como dentro de las medidas que tomó, fue pagar parte de los salarios. Lo que le dice el canal a sus trabajadores es, bueno, yo te pago el 75, cuando llegue el dinero del gobierno te pago el resto. Como si, digamos, pudiesen Bancar todo, y como si ellos o ellas durante el mes trabajado hayan dicho, bueno, yo trabajo el 75% del lugar. Claro. Cuando el Estado me pague, te cubro el otro 25. De más está decir que estamos hablando de un salario que corresponde a un mes que ya sucedió. Como decías recién, no pueden decirte, bueno, me voy a mi casa, no lo trabajo. No, ya trabajé, vos estás decidiendo que de eso que trabajé me pagas una parte. Para que quede bien clarito, desde Mundillo Merienda decimos basta de ajuste y precarización en los medios de comunicación. También le decimos basta a los intereses económicos que, disfrazados de medios que dicen informar, solo buscan generar opinión pública sobre la cual comentar sus mierdas, que les permiten hacer más plata y más plata y más plata, y que con la comunicación no tiene nada, absolutamente nada que ver. Dicho sea de paso, aguante y larga vida a la comunicación popular y autogestiva.